Soy Milton Rivadeneira y voy a hacer una grabación de un podcast para la clase de instrumentos de Web 2.0. El tema que he escogido para esta charla es sobre los diferentes modelos de diseño instruccional que se utilizan para la instrucción de la web 2.0. Antes de describir cada uno de los modelos, bien vale definir lo que es el diseño instruccional. Según Dorrego y García, definieron en 1990 el diseño instruccional como el proceso sistemático de determinación de necesidades y metas de instrucción para fijar las estrategias y medios para lograrlo. La instrucción es un sistema o conjunto de procesos interrelacionados de análisis, diseño, producción, desarrollo, implementación y evaluación de aprendizajes. Los diferentes teóricos que han descrito los modelos son Merrill, Wagner, Gagné, Briggs, Davis, Morrison, Ross, Kempf, Tichkarey, Collins, Stevens, y existen también los modelos de Adle y Azure. Las diferentes generaciones que han durado aproximadamente una década cada una, podemos definirles como la generación 1, modelo Tichkarey y Carey. Es un enfoque de sistemas para el diseño instruccional. Inicia en determinar las metas instruccionales y termina en la evaluación sumatoria. Por ejemplo, un mapa esquemático de necesidades, destrezas para lograr la meta. Collins y Stevens hablan del diseño para el aprendizaje por descubrimiento en tres niveles. Micro o conductista, que es la descomposición del aprendizaje en unidades pequeñas. Meso, diseño de actividades para dar respuesta al estudiante. Y macro, refuerzos según los medios utilizados. La generación 2 o de macroprocesos habla de las estrategias instruccionales y secuencias transaccionales para mayor participación cognitiva de los estudiantes. La generación 3 o cognitiva habla de las prescripciones implícitas de acciones instruccionales que enfaticen la comprensión, según Merrill. Son estrategias heurísticas, contenidos tácticos y conocimientos conceptuales, factual, procedimental, práctico o de resolución de problemas. Finalmente, la generación 4 es la constructivista, del caos o de los sistemas, como modelo heurístico. El diseñador descubre la combinación de materiales y actividades de enseñanza que orienten al alumno a darse cuenta del valor del descubrimiento para futuros aprendizajes. Estas fases sistémicas, integradoras y cíclicas de análisis, diseño, producción, implementación y revisión, hace que podamos realizar permanentes revisiones con planes de contingencia, como determina Wagner en 1990. Bien amigos, estas cuatro generaciones dan la pauta de cómo hacer diseño instruccional de las actividades de aprendizaje. Mil gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad cuando tengamos la opción de grabar un nuevo podcast instructivo para todos ustedes. Mil gracias. Más de las 12, ya no estoy llorando.